la tremenda voz de Teddy Swims. Esto hace parte de What's New en la X, nuevas canciones. Este disco salió en enero de 2025, la canción es Bad Dreams y suena muy chévere en la nación de más música. Bueno, tenemos una pregunta al día de hoy muy chévere, vamos a tener un programa muy musical porque estamos preguntándoles por esa canción que les suena a la X, que les recuerda a esta nación de más música, que escuchan y de inmediato piensan en la X. Nos vamos para arroba la X más música en Instagram, donde Sandra nos dice que Happy de Pharrell Williams, muy importante, además que tiene que ver con el universo cinematográfico. También está por aquí Angel of Mariana, que dice que Get Lucky de Daft Punk, de un disco llamado Random Access Memories. Sí, yo coincido totalmente con Ángel porque me hace pensar en la X. Raúl Torres dice que Casio de Jungle. Jungle también es una banda muy X, estamos de acuerdo. Y Vivi Cepeda dice que no hay nada más X que Macklemore y Ryan Lewis con esto que se llama Can't Hold Us. Corría el año 2011 cuando esta canción se lanzó. Esta canción es conocida como un sleeper hit. Eso quiere decir que se lanzó, no pasó mucho con ella. Después se volvió a lanzar, se relanzó y ahí sí explotó. Estuvo dormidita 2 años porque no fue sino hasta el 2013 cuando Macklemore y Ryan Lewis reventaron en el panorama musical con esta canción que sí, suena mucho a la X. Ahí estaba Can't Hold Us. Regreso con Diana Rodríguez que está en La 93 con nuestros amigos de Cine Colombia, así que está muy chévere. Dayana, ¿qué más hay por contar? Bueno, entonces empezamos en materia con Cinepolitana. Hace unos minutos, ustedes no saben, pero antes de llegar hablábamos con Andrés de esa gran idea de Cine Colombia de sacar su comida, la que encontramos en los cines, a otras partes de la ciudad, y pues estoy en una maravillosa que queda en el parque de la 93, la dirección es carrera 13, número 93 a 23, y aquí vamos a disfrutar de Pizza Gourmet. Es precioso el lugar, es importante que vengan, visiten, porque además de encontrar comida maravillosa, la pizza que ustedes han probado ahí, tienen además entradas, tienen postres, tienen vinos, tienen cócteles. La carta es fantástica, pero el lugar, tienen una terraza maravillosa donde ustedes pueden parchar, pasar rico, además de comer. Entonces hay cosas muy chéveres pasando acá. Primero lo que te cuento y es que se capitaliza este sueño con la apertura del primer restaurante independiente en la ciudad de Bogotá. Cinepolitana, para que lo tengan en su memoria, es un espacio privilegiado para compartir, para invitar y salir de la rutina. También está la opción de disfrutar un momento al aire libre. La terraza, se los juro, estoy enamorada. Más adelante ustedes van a poder verlo. Tienen un auténtico horno italiano de piedra que va a ser el protagonista del restaurante, parte fundamental del color, la textura, el sabor único de las pizzas. Ya saben que cambia muchísimo en el momento de probarlas. También la capacidad de alcanzar temperaturas extremadamente altas, su base es de piedra, le proporciona un sabor auténtico y una masa crujiente como nos gusta, con un interior suave, posible de lograr únicamente con este método de cocción. No hay otra manera de lograrlo. La masa, cuando hablamos ya por su parte, va a tener un proceso tradicional de fermentación lenta de 3 días, lo que garantiza una textura ligera y profundo y contundente. Entonces ustedes se suman a la pizza con los ingredientes frescos de la mejor calidad, cuidadosamente seleccionados. Hay tomates san marzanos, quesos artesanales, hierbas frescas, y cada uno de estos componentes de la receta es elegido con maestría por su calidad y sabor superior. O sea, nunca van a la fija, nunca van a perder ni la día ni el tiempo ni nada, al contrario, se van a enamorar profundamente de cada uno. En un mordisco van a decir, ah, sí, y volver y repetir y repetir y traer amigos, porque también la idea es que ustedes pasen por acá, conozcan, se parchen con sus amigos, coman rico, y como les decía, ese antojo que uno tiene cuando prueba la comida en Cine Colombia ya es posible también tenerla en un restaurante. Les cuento, entonces estamos en Cinepolitana hasta las 10 de la mañana, la dirección es carrera 13, número 93 a 23. No hay derecho que a las 8 y 17 de la mañana ya esté tan provocado. Diana, yo no sé cómo vas a hacer, pero yo sé. Necesito que me traigas una de esas pizzas. Así que más adelante continuamos con más información desde Cinepolitana. ¡Qué delicia! Escuchemos a Billy Idol con este clásico, Dancing With Myself. Estas son las mañanas en la X, 8:31. Ahí estaba Mac Miller en su más reciente disco póstumo llamado Ballonarism. La canción es $5 Pony Rides, también hace parte de What's New en la X, canciones que serán tendencia o tendrán importancia durante este 2025. Dayana Rodríguez está en un lugar muy chévere de Bogotá, en la 93, antojándonos de algo muy rico. Y sí. Y llegó el momento, Andrés, necesito que tú te prepares y okay. Se preparen los oyentes, porque ustedes saben que a mí me encanta antojar. Sí, es verdad. ¿Listo? Sí, vamos. Primero, pues bueno, la dirección para que pasen hoy si están a esta hora, porque uno cuadra a esta hora el almuerzo. Sí. Me dice que voy a comer hoy. Ya, yo soy la señal que estaban esperando, Cinepolitana, queda en la carrera 13, número 93A23, es una nueva propuesta muy chévere de Cine Colombia, es el primer restaurante independiente a nivel nacional, pizza gourmet, y no solamente pizza, hay entradas. Entonces, ¿de qué me antojé, Andrés Felipe? A ver. Me antojé de las mini albóndigas napolitanas, porque vienen con salsa napolitana, acompañadas de focaccia. Queso grana padano, una cosa espectacular. Delicioso. También si quieren hay mini pizza, hay tabla de jamones y quesos, hay burrata, que la burrata siempre va a la fija, como hablábamos acá. También hay ensaladas para que les dicen, no, pero es que yo empecé el nuevo año con propósitos, tranquilo, que acá también hay opción. Hay buenas ensaladas, está la ensalada Cobb, la ensalada mediterránea, ensalada Pinocchio también, hay calzoni, que ya más adelante les estaré hablando de las pizzas también. No solamente ensaladas, también hay postres. Así que bueno, empezamos con estas entradas y también con información para que ustedes entiendan por qué es tan importante esto, porque es sacar de ese lugar cuando llegábamos a Cine Colombia y probábamos su comida y decíamos qué rico sería poder tener un espacio donde podamos disfrutar de esto, y existe y está acá en la carrera 13 número 93A23, se llama Cinepolitana. Si se quieren antojar, porque yo sé que todos somos muy visuales, sus redes sociales son Cinepolitana @ en Instagram, ahí pueden encontrar más información. Y porque es tan rico, porque y resulta que acá hay un auténtico horno italiano de piedra que va a ser el protagonista del restaurante, es parte fundamental del color, la textura, el sabor único de las pizzas, la capacidad de alcanzar temperaturas extremadamente altas y su base de piedra que proporcionan un sabor auténtico y una masa crujiente con un interior suave, posible de lograr únicamente con este método de cocción. Hablé de la comida, hablé de las cosas deliciosas que tienen, pero siempre se dará un valor mucho más grande cuando encontramos un lugar lindo. Y no se imaginan la belleza de Cinepolitana, tienen una terraza maravillosa. Los espacios son grandes, son cómodos, son acogedores, pueden venir con su familia, con sus amigos, en plan maravilloso. Lo que les decía, no solamente está la pizza, si están antojados de tomarse también algo, si quieren bebidas, lo pueden encontrar, las opciones están. Y pues qué rico también poder disfrutar fuera de estos espacios que teníamos como definidos en Cine Colombia, en otro lugar de su menú Cinepolitana, y pues más adelante les estaré contando más cosas chéveres. Ahí está entonces. Entonces hay que ir, definitivamente está muy chévere este plan con Cinepolitana, así que más adelante regresamos. Continuamos nosotros con canciones que hacen parte de esta nación de más música. Esta es la de Julio Morato, dice que le recuerda mucho a la X. Se llama King, la hacen los Years and Years, en ese entonces eran un trío, ahora es el proyecto en solitario de Oli Alexander. Están los One Republic, otra de esas agrupaciones que tienen la identidad de la X. La canción es Secrets, 8:45 de la mañana, escuchan Mañanas X. Hoy estamos preguntándoles a través de redes sociales cuál canción le suena a la X, porque amamos la música, we love music, y por supuesto que los amamos a ustedes y también amamos la comida. Dayana Rodríguez sí que sabe de eso y por eso se fue a antojarnos a Cinepolitana. Sí, no, pues es que tenía que hacerlo porque me considero enamorada de la comida de Cine Colombia. Y resulta, para quienes están llegando, que han abierto su primer restaurante independiente a nivel nacional, se llama Cinepolitana, como tú lo decías, Pizza Gourmet en el Parque de la 93 en la ciudad de Bogotá, en la carrera 13, número 93A23. Entre las cosas que ellos han compartido Cine Colombia, pues hay una reflexión muy bonita. Estamos emocionados de presentar nuestra propuesta gastronómica para otros momentos de consumo y en expandir nuestra oferta de valor más allá de los multiplex. Este es el primer restaurante de la nueva apuesta de Cine Colombia, que pronto se consolidará como un jugador líder en la categoría de restaurantes y alimentos a nivel nacional. Todos los nuevos conceptos serán desarrollados con los excelentes estándares de calidad, servicio e innovación que nos caracterizan. Ese es el manifiesto de Cine Colombia. Pues como ustedes saben, Cine Colombia es líder en la industria cinematográfica en Colombia, conocido por su compromiso también con la calidad y servicio. Con esta nueva iniciativa busca ofrecer una oferta gastronómica de primer nivel. Entonces, ¿qué ofrece Cinepolitana? Ofrece pizza gourmet, una delicia, tiene diferentes tipos. Está la Cinepolitana, que viene con salsa pomodoro, queso mozzarella, queso azul, pera, prosciutto. Está también la de prosciutto, camarones, está la de pesto, está carnes, pepperoni, me van a comer todas, está hawaiana, está también la margarita vegetariana, si quieren comer, está la opción también para quienes son vegetarianos. Cuatro quesos, y si nos vamos por el lado de los postres, hay pizza de Nutella y fresas, Nutella, trozos de fresas, azúcar glass, también hay de arequipe y banano, tiramisú, está el cheesecake de frutos rojos, está el volcán de chocolate. Entonces imagínate tú tener toda esta opción gastronómica y en un lugar muy lindo, porque es un lugar muy bonito, tiene segundo piso, primer piso, segundo piso. En el segundo piso encontramos la terraza, que también tiene mucho verde, y hay algo muy chévere, y es que si tú miras al oriente vas a encontrar los cerros. Entonces tienes buena comida, buena vista, buena atención, los estándares de calidad de los ingredientes es fantástica, no hay cómo perder la invitación. Entonces es para que pasen, si quieren pasar hoy mismo a almorzar, háganlo, van a la fija. Y pues bueno, con Cinepolitana también estamos celebrando lo que está pasando este mes en la X, y son estas canciones que amamos, que tienen el ADN de la emisora, y hoy precisamente estamos preguntando por esa canción que suena la X, y nos vamos con Get Lucky de Daft Punk, muy la X. Like the legend of the... Es Rosé junto a Bruno Mars con este tremendo éxito del 2024. Ahí estaba Apathé sonando en las mañanas en la X, arrancando nueva hora. Un abrazo y un saludo para todos los que están conectados o conectándose con esta nación de más música. Escuchan las mañanas en la X y nos vamos ya mismo para la 93 en Bogotá con Dayana Rodríguez, que está disfrutando de lo que nos trae Cinepolitana. Sí, señor, y es importante también conocer la historia de dónde sale todo. Hace 5 años, Cine Colombia emprendió el sueño de crear una pizza excepcional, la auténtica pizza italiana, donde la masa madurada, los más finos ingredientes y la cocción maestra se fusionan para ofrecer una experiencia única y especial. Es un sueño que se hace realidad con la apertura de su primer restaurante independiente en la ciudad de Bogotá, Cinepolitana Pizza Gourmet, que da en el Parque de la 93. Es un espacio privilegiado para compartir, que invita a salir de la rutina e incluso ofrecerá la opción de disfrutar un momento al aire libre. Como les decía, la terraza es espectacular, así que si quieren estar adentro pueden hacer, si quieren salir también está la opción. Tienen además un auténtico horno italiano de piedra que va a ser el protagonista siempre del restaurante y parte fundamental del color, la textura y el sabor único de las pizzas. Su capacidad de alcanzar temperaturas extremadamente altas y su base de piedra le proporcionan un sabor auténtico y una masa crujiente con un interior suave, y es posible lograr únicamente con este método de cocción. Así que sí, mira, cada pizza, plato del restaurante será elaborado con ingredientes frescos de la mejor calidad, cuidadosamente seleccionados, desde tomates san marzanos hasta quesos artesanales y hierbas frescas. Cada componente de la receta es elegido con maestría por su calidad y sabor superior, cosas que estamos acostumbrados de vivir también con Cine Colombia. Si ustedes quieren más información, si quieren pasar, quieren mirar, el arroba de ellos en Instagram es @cinecolombia.